de aquello yo no creo que aguante. Siempre hot y hasta arrogante. Tu novio me ve y se le cambia el semblante. Todos se mueren por probar de mi veneno. Y lo que quiero es mi aunque sea ajeno. Atenga ropa por mi figura. Quieren conmigo, Atenga y visa cuando yo llego. Dicen Anita, siempre ja, siempre picante. Siempre picante.